gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Juan Carlos Preus? Los saludo en esta noche tan linda. Hoy sí que es una noche preciosa la de hoy, ¿eh? Tan linda como todas, en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos. En mi caso, con Javito Merlo en controles y del otro lado, todos ustedes, cuantos haya, para disfrutar este momentito de compañía, de buena música, de reunión semanal, como es cada jueves y cada martes, de disco completo. Bueno, linda mezcla, ¿no? El arranque con Delbon Lamar, Organ Trio, I Told You So, es el disco que publicó Coleman Records el 29 de enero de este año, 2021. Mezcla rara, digo, porque estamos escuchando al maestro Donato Piazzolla. Nos va a acompañar con las cortinas durante todo el programa de hoy. Hoy se cumplen 100 años de su natalicio. Así que vamos a hablar de él y vamos a escuchar algo de su música. Delbon Lamar, órgano Hammond B3, Jimmy James, guitarra eléctrica, Grant Schoff, batería, como músico invitado Ben Bloom, guitarra eléctrica. El grupo Sensación, estaba leyendo por ahí, en los Estados Unidos. Este grupo que viene, como siempre decimos, ¿no? No inventó nada, sino que ¿qué hizo? Retomó el estilo de jazz, de órgano de los 60, de Jimmy Smith, por ejemplo. Y lo ayornó con una mezcla de soul, con una mezcla de funk. Y decíamos Sensación porque entradas agotadas en cada una de sus presentaciones. Un grupo muy novel, apenas dos discos tiene, fue fundado en el año 2015. Por idea e impulso de la esposa de Lamar, estaba leyendo por aquí, quien además es su manager. Y publicó dos álbumes, decíamos este último, I Told You So, un disco cortito, 9 temas, pero todos cortitos, publicado el 29 de enero de este año. Pero el primer álbum fue Close But No Cigar. Y este álbum es Live at Kept's en el año 2018. El anterior fue en el año 2016. Este último es una presentación en vivo que se hizo en un conocido lugar denominado Kept's. Bueno, la cosa es que se fue transmitido vía streaming y obtuvo la pavorosa suma de conexiones de 7 millones de conexiones para ver en vivo a este novel grupo Delbon Lamar Organ Trio, que como decíamos ha causado una sensación enorme con apenas dos álbumes y esa presentación en vivo transmitida vía streaming. Bueno, poquitito de todo, poquitito de todo, me refiero a las influencias que han motivado este retorno ayornado de ese sonido típico del soul, del funk, del jazz, con órgano de los 60, 50 y pico, 60. Bien, ahí fue. Estamos escuchando al maestro Donato Piazzolla. Te digo que las cortinas corresponden a dos discos. Estamos escuchando uno de los cortes de Libertango. Libertango, publicado en el año 1974 por un sello italiano, el Coracello Records. 1974, Libertango. ¿Qué influencia notoria y qué fuerte impulso y qué fuerte pegó en la cabeza, en la mente de muchísima gente, fundamentalmente gente del jazz, también del pop? Hay cantidad de versiones de Libertango. Grace Jones, por ejemplo, la que popularizó, la negra bellísima, aquella que le puso letra y popularizó aquel Libertango que todo el mundo pensaba que era un tema de ella. Libertango que ha tomado y ha adquirido formatos impensados para el propio maestro y que se ha transformado ciertamente en uno de los discos emblemáticos del genial Donato Piazzolla. Y también se van a ir intercalando Live at the Montreal Jazz Festival, publicado por el sello Milan Entertainment. Este álbum se publicó en el año 2008. ¿Y por qué esto? De entre tantísimas publicaciones del maestro, bueno, porque de alguna manera está bien, hay muchísimos músicos que tocan en el Festival de Montreal, ¿eh? No es exclusivamente jazz. Ha trocado una multigeneracional, digo, de música el Festival de Montreal, pero es muy significativa su participación en aquel festival, aquel año, porque la conexión que el maestro había logrado con el mundo de la música clásica, obviamente con el jazz y con todos los movimientos populares de cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, así que se van a ir intercalando las cortinas. Ya vamos a ir comentando algunas cositas. del maestro mientras suena tema y tema. Lo de recién, te comento así muy rapidito. Del Bon Lamar Organ Trio fue recién. Vamos a escuchar a una trompetista francesa, Ariel Besson, con Trai, un disco recientemente publicado. Muy, muy lindo lo de Ariel Besson. Seguimos con las chicas. Sakiko Masuda es una pianista japonesa que publicó un álbum denominado Sakiko Masuda Jazz Orchestra, que, bueno, por ahí en el blog decía yo, ¿no? Más que esto no hay, porque no hay información, una web en construcción y básicamente imposible encontrar. Bueno, pero nos quedamos con la música que suena realmente bien. Los chicos de Tapa, la Big Band sueca, la Bohuslän Big Band, con Up and Coming Jazz Talents, un proyecto iniciado por la Big Band sueca por allá por los años 50, que un proyecto que está destinado a promover y a lanzar y a alimentar, digamos, y a apadrinar a jóvenes talentos de jazz suecos. El pianista polaco Dominik Wania, con su primer álbum en solo piano, Lonely Shadows, publicado por SM sobre finales del año pasado. El pianista noruego Eyjolf Dahl, fantástico este muchacho, ya lo hemos escuchado hace algunas temporadas atrás, sí. Tiene poco grabado. El grupo, y acá levantamos un poquitito sobre el final, el grupo estadounidense Meridian Odyssey, un quinteto pero de chicos muy jovencitos que suena realmente fenomenal. El saxofonista también estadounidense Randall Despoñet, con Dio C, un álbum recientemente publicado, también muy polentón, con muy buenas incorporaciones, gente invitada. Y el niño prodigio francés, guitarrista Tom Ibarra, de 20 años, con a los 20 años ya tener grabados 3 álbumes como líder, no es poca cosa. Luma es su último álbum, publicado hace muy poquitos días. Vamos a escuchar ya a esta chica, a Ariel Besson, con Trai, publicó Papillon John el 5 de febrero de este año. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. Bien, escuchamos a la trompetista francesa Ariel Besson con Try, publicó Papillon John el 5 de febrero de este año. Isabel Solling en voces, Benjamin Musay, el conocido pianista francés también, bueno, toda una banda francesa. Fabrice Moreau en batería y la propia Ariel, trompeta y composición. Esta chica, que nacida, me fijo por aquí, 23 de marzo del año 78 en París, con su apenas segundo álbum como líder de banda. Apenas arrancó en el año 2015 con Radio One, se llevó dos importantísimos premios y la enorme anuencia de toda la crítica de la prensa especializada. Revelación del año para los Victoires du Jazz, una celebración anual de la prensa que premia a las destacadas publicaciones o artistas del año. Y además también el Django d'Or. El Django d'Or, no, perdón, ese es otro premio muy famoso. Este es el Django Reinhardt de la Academia de Jazz. Dos enormes premios para esta muy jovencita trompetista, que por ahí dice estar absolutamente enfocada con su banda, con su cuarteto, donde dice que, bueno, un proceso abierto, espontáneo, donde todo el mundo ha encontrado su lugar y el placer de los músicos es palpable y nos transporta. Habla con respecto a la mancomunión que ha logrado esta chica con su cuarteto en pocos años, en muy pocos años y apenas dos álbumes, seguramente un montón de giras también, que ha logrado que, bueno, puedan encajar, puedan trabajar, puedan pulir el sonido. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Vamos a hablar hoy, vamos a dedicarle un poquitito más de tiempo a nuestro gran querido Donato Piazzolla. Nació en Mar del Plata el 11 de marzo del año 1921, perdón, claro, 100 años hoy, y falleció el 4 de julio del año 1992. En aquel año, siempre cuento esto, en aquel año 92, fíjate la pila de años que hace que fue nuestro primer año de salida al aire. Y me tocó hacer a mí un pequeño homenaje, muy sentido, muy emotivo, sobre el reciente fallecimiento en aquel momento, 4 de julio. De nuestro querido Astor Piazzolla. Bueno, todavía recuerdo ese momento muy, muy, muy emotivo, muy desagradable. ¿Qué es lo que se cuenta por aquí? Bueno, viste que dice que el tipo tenía un carácter de perro. Lo que pasa es que, dice su viuda, no, en cuanto al mal carácter, no. Él era un hombre muy, muy dulce, tierno, timidísimo, comenta Laura Escalada. Ocurre que todos tenemos un carácter áspero si nos pegan. Bueno, y a Astor le pegaron duro todo el tiempo, ¿no? Lo insultaban por la calle, sigue la viuda. Incluso un taxista lo acusó de ser el asesino del tango y se negó a llevarlo. Esto de asesino del tango, de alguna manera lo emparda, teniendo en cuenta las épocas también, ¿no? Con quienes también fueron proscriptos dentro del movimiento jazzero. Hablamos de Dizzy Gillespie y Charlie Parker por allá por los 50. Posteriormente, sobre fines de los 60, Miles con su creación loca, el jazz rock, los primeros, Charlie y Dizzy, con el bebop. Bueno, se habían puesto todos de acuerdo y a poner un pesito tras pesito para contratar al asesino a sueldo más dispuesto a eliminar de las filas del movimiento a estos tres grandes músicos. Nada de eso pasó. El bebop surgió con una fuerza irrefrenable, obviamente también la fusión de la mano de Miles y no creo que vuelva atrás ninguno de los dos movimientos parte de los tres músicos más importantes del movimiento. Lo de Astor Piazzolla también tuvo ese camino muy, muy difícil para él, obviamente, tremendamente difícil, proscripto dentro del círculo tanguero local, buscó caminos, buscó espacios en el exterior y obviamente que claro que sí que los encontró. Era amado, era venerado por músicos de música clásica, por ejemplo, y por los jazzeros también. Astor ha compuesto música para músicos de jazz, músicos de jazz han compuesto música para Astor. Un enamoramiento intenso de gente que logró ver en él, digamos, una cosa diferente, ¿no? Fuera del fanatismo y del status quo que estaba vigente por aquella época aquí en nuestro país. Bueno, algunas cositas más que vamos a ir comentándolas en el camino. Vamos a escuchar ya ahorita nomás, y después de esto sé que vamos a tener un tiempito para hablar. ¿Por qué? Porque qué poco y nada conseguí de esta chica, Sakiko Masuda, cuya web luce una foto importante y algunas notas con respecto a su reciente publicación. Su debut como líder de banda, publicado también bajo su sello propio, el 16 de enero de este año, bajo el sello Sakiko Masuda. Sakiko Masuda Jazz Orchestra. Bueno, tenemos información por lo menos de la banda, ¿no? Suena realmente bien, pero no tenemos más que eso, puesto que cada clic que haces en uno de los links de su web aparece el infame cartelito bajo construcción. Así que no tenemos información de ninguna clase, pero seguramente la vamos a escuchar nombrar, porque suena realmente muy muy bien. Sakiko Masuda, Jazz Orchestra. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bueno, saqué como ayuda Jazz Orchestra, publicado por el sello propio, una producción propia el 16 de enero de este año. Una banda realmente importante, una voz, bueno, no la vamos a nombrar, son gente absolutamente desconocida. 5 saxos, 4 trompetas, 4 trombones, un guitarrista, un bajo, un baterista y el piano y composiciones a cargo de Sakiko Masuda. Le decía el Blue, el segundo corte, donde destaca el solo de Miki Yokohama en saxo alto. Bueno, como no tenemos nada más para comentar hasta aquí, no acomode su web, no vamos a programar nada más de ella, pues tampoco hay mucho del primer álbum, su álbum debut. Suenan bien, realmente suenan bien. Me extraño muchísimo no encontrar ni un solo review de la prensa especializada. Obviamente japonés no leo, así que, bueno, sigamos. Astor Piazzolla está sonando de cortinas, nos va a acompañar todas las cortinas en el programa de hoy. Hoy se cumplen 100 años de su natalicio. Vos sabés que hoy escuchaba por la radio, bueno, hoy se habló todo el tiempo en la tele, en la radio. Yo escucho mucho la radio y en todo momento, ¿no? Y en una radio capitalina estaban reporteando a alguien que llegó a ser muy cercana a él, una voz de mujer, cantante. No pude escuchar el nombre, pero me quedé colgadísimo, ¿no? De las anécdotas, realmente fantásticas ahí. Y ella de alguna manera también ponía en claro esta cosa que comentábamos al principio, ¿no? Que todo el mundo decía que era un tipo cascarrabia, ¿viste? Que antisocial. Y bueno, su viuda Laura Escalada comentaba que no, que era un tipo muy tierno, muy dulce. Bueno, esta mujer también hablaba de lo mismo, de cómo no lograron conocerse de inmediato, sino que cada uno pensaba del otro que no me va a dar bola, ¿cómo hago para acercarme? ¿Me vas acá corriendo? Bueno, la cosa es que cuando se conocieron, dice, bueno, pasaron a ser grandes amigos, y de alguna manera lo pintan un poco al hombre, un poquitito así desenfadado, ¿no? Absolutamente con todo, muy lejos del bronce y del podio, un tipo preocupadísimo por llevar adelante su arte y defenderlo de la mejor manera posible. En algún momento tuvo él así como una especie de ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? Con todos los palos que recibía, como decía su viuda, ¿no? Cuando te pegan todo el tiempo, te pones un poquitito malo. Y por allá en París, como tantísimos, recuerdo por ejemplo, Keith Jarrett fue también alumno de Nadia Boulanger, pasaron un montón de grandes músicos por la maestra de maestros, y Piazzolla en algún momento también. Nadia Boulanger, viendo la duda que tenía Astor con respecto a su música, le dijo que no abandonara nunca el tango ni la música clásica. Don Astor obviamente continuó, siguió defendiendo lo suyo y llegó a tardíamente el reconocimiento aquí en nuestro país. Por allá por los años 80 recién se empezó a hablar muchísimo, obviamente en forma genérica, porque los grandes ambientes, el gran ambiente de la música en general, ya lo veneraba al maestro, como tanto aquí como en el exterior, pero todavía faltaba ese empujoncito, esa aceptación, esa hacer las paces, ¿no? con los viejos tangueros locales. Eso según dice la data, por allá por los años 80. Él era muy chiquito, muy chiquitito y niño, y vivió en Nueva York, en Brooklyn, ahí donde arraciaba la mafia, contaba algo de su biografía, y que leía en algún momento. Y su papá le compró que era acordeonista, le compró un bandoneón de segunda mano en una casa de empeños, según cuentan, una cosa enorme que pesaba muchísimo. Y así fue donde él empezó a tocar sus primeras notas, de la mano de su papá también, obviamente, como maestro. Por allá, en el año 1934, Carlitos Gardel, viejo y asiduo concurrente a la ciudad de Nueva York, presentaciones, filmaba películas también. En algún momento el padre, que hacía tallas de madera, artesanales, lo envió a Astor, ¿no? A que fuera a verlo a Gardel al hotel para llevarle este presente. Obviamente, ¿quién llegaba al maestro, al gigante del tango en aquel momento. Laura explica, como Astor era un atorrante, subió por la escalera de incendios y se coló por la ventana. Cuenta que a Gardel le hizo una gracia enorme, esto le causó muchísima gracia. Y además, como el pibe hablaba perfectamente inglés, Carlito lo utilizó como traductor, además de darle un papel en la película El día que me quieras. También lo escuchó tocar el bandoneón. Ya el pibe se destacaba por entonces, tenía 13 añitos apenas. Carlito Gardel le dijo, vas a ser grande, pibe, pero el tango lo tocas como un gallego. Bueno, finalmente le ofreció unirse a una gira panamericana. Obviamente su papá se negó, porque el chico tiene 13 años, ¿cómo va a ir de gira? Cosa del destino, ¿no? Porque en Medellín, el 24 de junio del año 1935, Carlitos Gardel murió con su comitiva en aquel infame accidente de avión, en aquella gira en la que él la había invitado a Don Astor a participar. Bien, vamos a escuchar ahora, después vamos a seguir un poquitito más, lo que nos permita, porque no quiero dejar nada afuera. Bueno, los chicos de Tapa, la Bohuslän Big Band, Up and Coming Jazz Talents, publicó Profound Records el 15 de enero de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue la Bohuslän Big Band Up and Coming Jazz Talents, publicó Profound Records 15 de enero de este año. Decíamos, ¿no?, el proyecto tiene como objetivo el desarrollo y la promoción de jóvenes talentos de esta nueva generación de músicos escandinavos. Se inició en el año 2013, pero la historia de la Big Band es larguísima, ¿no? Comenzó a partir de los años 50, a mediados de los años 50. Se convirtió en una de las dos Big Band totalmente profesionales de Suecia, con 16 músicos a tiempo completo, con un inicio en su momento eran muchas las Big Band. Por aquel entonces era una de las tantas Big Band de orquestas militares, con el nombre de Batallón Bohus. Y decíamos, ¿no?, por allá por la mediados de los 50 se convirtió en una de las dos bandas profesionales a tiempo completo. Bueno, ha tocado con cantidad enorme de grandes, tanto directores de banda como músicos. Hablamos de Quincy Jones, Gregory Porter, Carla Bley, Joe Lovano, Maria Schneider, Abishai Cohen, Victoria Tolstoy, el gran conductor Vincent Mendoza, Sidney Egg y el trombonista sueco Nick Slander, entre tantísimos otros. Qué sonido tan limpio e impresionante de la Bohuslän Big Band. Ya lo hemos escuchado en alguna de las anteriores lanzamientos a esta gran banda, realmente fenomenal. Muy bien, ustedes habrán visto la foto ahí en nuestra homepage, y además en el post también. Son una pila de músicos, todos gente muy joven. Bien, sigamos. Con esto vamos a seguir un poquitito después de escuchar esto. Domini Guaña. Dominique Guaña, lo mencionamos hace poquitos días atrás, ¿no? Cuando escuchábamos Three Crowns, el completo, el disco completo, el martes último pasado, del saxofonista polaco Maciej Obara. Dominique Guaña forma parte del cuarteto estable del saxofonista. Participó en los dos únicos álbumes publicados por el saxofonista Maciej Obara. Y este es su debut como en solo piano, también bajo el sello SM, que publicó el 18 de septiembre del año pasado, 2020. Bueno, destacadísima, ¿no?, la participación tanto en el conjunto de Obara como en este primer solo piano que se ha llevado elogiosas críticas por parte de la prensa especializada. Escuchemos a Dominique Guaña, Lonely Shadows, publicó SM 18 de septiembre del año pasado, 2020. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Dominic Guaña, Lonely Shadows, SM, 18 de septiembre, año 2020, 11 cortes, escuchábamos el sexto, Liquid Fluid. ¿Qué podemos comentar de este muchacho? Bueno, lo decíamos hace un momentito, ¿no? Partícipe de los dos álbumes únicos hasta la fecha del saxofonista polaco, paisano suyo, Maciej Jovara. En el primero, durante la grabación del primero de ellos, Unloved, hace 3 años, fue cuando surgió la idea del presente álbum en solo piano, debut para el sello SM también, del pianista. El pianista comenta, un álbum en solitario es un paso importante para el desarrollo artístico de un pianista. Fue especial para mí que Manfred y SM me lo propusieran. Desde el principio sentí que incluiría música totalmente improvisada. Y continúa, no quería preparar nada de antemano, ni formas, ni esbozos melódicos, ni capas armónicas. Dependía totalmente del proceso creativo de tocar aquí y ahora. Bueno, surge un disco realmente fascinante, con una tapa realmente formidable, como es común en todas las publicaciones del sello SM. Por ahí estaba leyendo que fragmento de una obra de un artista polaco también muy reconocido. Bueno, el mismo pianista también confiesa las influencias, fuertes influencias de Satie, Weber, Scribian, Prokofiev y especialmente Ravel y Messiaen. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy lindo este chico, nació en el año 1981 en Sanok, en la región polaca de Podkarpacy, y comenzó a tocar el piano a los 3 añitos. Bueno, y sigue por ahí, una cantidad enorme de data, es muy profusa la data que el sello SM siempre ofrece acerca de sus artistas. Bien, pero sigamos porque estoy viendo la hora, no quiero dejar nada afuera. Vamos a seguir con esto un poquitito después. Ve que ni la data abrí. Acá. Sigamos. Eyolf Dale. Bain es el disco que publicó Edition Records el 5 de febrero de este año. Un trío de este pianista noruego. Muy jovencito también. Que ha logrado un importante perfil, alto perfil internacional en los últimos años. Obviamente en Europa y de este lado del charco también. Muy elogiado por su estilo lírico y también su capacidad de improvisación. Escuchemos a Eyolf Dale, Bain, Edition Records, 5 de febrero de este año. Thank you. Bueno, se me escapó Pilo. Estaba leyendo algo de la data de Astor Piazzolla. Ellos del Bain publicó Edition Records 5 de febrero de este año. Autumn Cliff en batería, Per Sanusi bajo, para este trío, jovencito trío, del carismático pianista noruego Eyjolf, que publicó muy pocos discos en su haber. Han pasado algunos de ellos por aquí hace algún tiempo, y este es el debut del pianista para el sello Edition Records, y que ha logrado entusiasmar el espíritu de tanto críticos como melómanos. Y estoy leyendo una cantidad importante de reviews donde dan cuenta de este talentoso músico que está sonando realmente muy muy fuerte por Europa, Europa toda, Europa, Asia, y también con giras en los Estados Unidos también. Fue nominado para el equivalente noruego de los Grammy. Vieron que los Grammy tienen cada país el eco, creo que es en Alemania. Bueno, hay un montón de símiles Grammy por el mundo. Obviamente con el prestigio, ¿no?, que un premio de este tipo otorga. Fue premiado como Jóvenes Músicos de Jazz del año, en el año 2008, y también como Mejor Banda en la Competición Europea de Jazz en el año 2010. Eso fue durante el Festival del Mar del Norte. Bien, ¿qué más? Bueno, muchas cositas más, pero como siempre decimos, mucho bla bla, compañero, dejémoslo por ahí. Sigamos. Estamos escuchando de Cortinas, Libertango, publicado por el sello Coracelo Records en el año 1974. Este álbum se los indica como bisagra, ¿no?, de cómo Don Astor logró popularizar la música, si valga la redundancia, música popular, de la ciudad de Buenos Aires, con un enfoque absolutamente diferente, ¿no?, que bien para muchísimos, ¿no?, de mente abierta y de ávidos de cosas nuevas, y obviamente un pesar, ¿no?, para todos aquellos que todavía por aquel momento, año 74, pensaban y seguían pensando que Astor Piazzolla era una calamidad para el movimiento tanguero. Obviamente el mundo no pensaba así. Bueno, una cantidad importante de músicos que participan en esta grabación se han ido. Bueno, él ha mantenido grandes agrupaciones como esta, por ejemplo, que yo cuento como 15 miembros, pero también mantuvo durante mucho tiempo una formación pequeña, un quinteto, con el que grabó otro de los discos que nos acompaña aquí en nuestras cortinas del día de hoy. Una presentación en vivo en el Festival de Jazz de Montreal, donde participan, por ejemplo, en viola Fernando Suárez Paz, Oscar López Ruiz en guitarra, o Héctor Consoli en contrabajo, obviamente el maestro bandoneón, y el gran pianista Pablo Ziegler, quien de alguna manera ha tomado la posta de mantener viva la música del maestro, cosa que pareciera no ser necesaria, ¿no?, pero él se lo ha tomado muy en serio. Está radicado en los Estados Unidos hace una pila de tiempo, ha obtenido importantísimos premios también, y se lo menciona como el continuador de la obra de Astor Piazzolla, Pablo Ziegler. Bien, escuchamos algo de él hace algún tiempo atrás, un álbum en solo piano realmente muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Sigamos, no ve que ni abrí la data yo. Esto sí que me gustó muchísimo. Acá son los tres últimos cortes y vamos a ir levantando un poquitito el ritmo. Meridian Odyssey, Second Wave, publicó Origin Records el 15 de enero de este año. Un quinteto de chicos muy muy jovencitos haciendo una música realmente fantástica, Meridian Odyssey. Thank you. Repolenta del Meridian Odyssey, Second Wave, publicó Origin Records el 15 de enero de este año. Escuchamos el séptimo y último corte que da título al álbum. Santosh Sharma, saxo tenor, Martin Bad, guitarra, Dylan Hayes, teclado, Ben Feldman, bajo, Xavier Le Couturier, batería. Ninguno de estos nombres nos suena porque son chicos muy jovencitos, de apenas 20, 20 y pico de años, originarios de toda la ciudad de Seattle, allí donde también es la sede del sello Origin Records. Como músicos invitados, Lucas Winter en guitarra y Gus Carnes en bajo, en piano. ¿Qué dije? Grabado en agosto, el 31 de agosto del año pasado, 2020. Bueno, una de las bandas a seguir, con mucho cuidado, dice la prensa especializada. Muy particular la forma en que estos muchachos se han juntado. Dicen ellos, la banda formada por 5 jóvenes que aprovecharon este tiempo que les ponían de encierro de la pandemia, ¿no? Y además, las bajas tarifas aéreas lo llevaron hacia una localidad en Alaska, de ahí donde uno de los padres de uno de los músicos, creo que el guitarrista, el guitarrista Martin Bad, el papá del guitarrista posee es piloto de avión, viste que allá en Alaska no puede ir por tierra, se hace todo en avión. Entonces estos muchachos decidieron irse para allá, lejos del bicharraco, y ocuparon el hangar del padre con sus instrumentos y comenzaron a grabar. Así fue como surgió cada uno de los temas propuestos por varios de los miembros. Cada uno aporta su granito de arena en la autoría de los temas y surgió este disco realmente fantástico que ya ha provocado un entusiasmo enorme dentro de las filas del movimiento Meridian Odyssey, Second Wave. Bueno, estamos escuchando de fondo, dijimos esto, estamos escuchando de fondo Adiós Nonino. ¿Qué temazo este, ¿no? Vos sabés que yo leí por ahí hace mucho, pero mucho tiempo, una larga nota que no me acuerdo quién comentaba. Creo que Daniel, uno de los hijos, creo que sí, que fue él, que comentaba esta cosa de que cuando se enteró Astor de la muerte de su padre, cayó en un estado así muy depresivo, muy importante, muy fuerte. Daniel cuenta, según lo que recuerdo, que su padre se encerró en una habitación con largos minutos de un silencio insoportable y lentamente empezó a surgir las notas del temazo este de Adiós Nonino, compuestos a la luz del tremendo dolor que provocó la muerte de su padre, y se transformó en el himno, ¿no? En un himno que ha sido enarbolado por el mundo entero, ¿no? Impresionante. Bueno, de alguna manera también la posta, hablábamos de Pablo Ziegler recién, la posta la continúa su nieto, Pipi Piazzolla, líder del grupo Scalandrum. Scalandrum, ustedes sabrán, lo habrán escuchado por ahí o leído, es una especie de tiburón, ¿no? Cuenta su esposa que Astor amaba pescar tiburones en Punta del Este, dice, nada le gustaba más, e incluso en su departamento en Buenos Aires dice que hay una tremenda cabeza o dientes de tiburón, seguramente alguna de las piezas adquiridas logradas por Don Astor. Por allá también, este tremendo dolor que le provocó la muerte de su padre también generó una fractura en su familiar, porque se separó de su esposa y prácticamente se alejó de sus hijos, algo que muchísimo tiempo después, por obra de su viuda, Laura Escalada, quien creó la Fundación Astor Piazzolla en el año 95, ella misma cuenta que dice que en el año 2018 lo invitó a su nieto, a Daniel Villaflor Piazzolla, hijo de Diana, uno de los dos hijos de Astor, Diana y Daniel, Diana nacida en el 43, Daniel en el 44, para proponerle un trabajo junto a ella en la fundación. Fue así como el propio nieto comenta, dice, dejó de ser la esposa de Don Astor Piazzolla para convertirse en mi abuela. Fíjate el tiempo que ha pasado, ¿no? Estas cosas que solamente uno dentro del ámbito familiar puede llegar a dilucidar. Tantísimo tiempo después, ya con Astor fallecido, daría la impresión de que la familia vuelve a reunirse, ¿no? lo que costó que Astor lograra el reconocimiento de su música en nuestro país y lo que costó también que la familia se vuelva a juntar. En estos días, bueno, el Teatro Colón, que ha abierto luego de la pandemia, va a homenajearlo a don Astor Piazzolla. También el Centro Cultural Kirchner tiene una programación especial dedicada al centenario de natalicio de Piazzolla, así como también durante este año, no tengo la fecha por aquí, pero se prevén conciertos de sus obras allí frente al obelisco. Muy bien, murió el 4 de julio del año... el 4 de agosto del 90 tuvo un ACV que lo postró y por 2 años. En el año 92, 4 de julio del año 92, él dice que, bueno, seguimos comentando lo que escribió su esposa. Bueno, dice que fumaba muchísimo, toda la vida. A veces sufrió un infarto, llevaba un bypass también. Y que al momento de quedar inválido, dice, cuando cayó luego de este accidente cerebrovascular, dice que Astor le dijo: si quedo inválido, matame. Aquella forma de acabar fue realmente terrible y horrible, comenta su viuda. Muy bien, se cumplen 100 años del natalicio del genial don Astor Piazzolla. Vamos a seguir con los dos últimos. Che, mucho bla bla, compañero. Escuchemos. A ver, che. Pilo. Randall Despomier. Randall Despomier, un saxofonista originario de la ciudad de Nueva Orleans, ahora radicado en la ciudad de Nueva York, debuta con este álbum fantástico, Dios sé, coproducido por Jimmy Haslip, un bajista de los Yellow Jackets, ustedes sabrán, publicado por el sello Outside in Music el 5 de febrero de este año. Randall Despomier. Thank you. Randall Despomier, Dios sé, publicó Outside Music el 5 de febrero de este año. Escuchábamos el séptimo corte, Big Empty, de 8, que tiene este fantástico álbum. Una tapa horrible, muy fea tapa. Ahí publicada en nuestro perfil de Face. Están, ustedes podrán verla ahí, feaza la tapa. Randall, saxo alto. Rodrigo Recabarren, batería. Jimmy Haslip, bajo eléctrico. Oscar Steigmark, en fliscornio. El gran guitarrista Ben Monder y Jason Jaeger en piano eléctrico y acústico. Fantástico, ¿eh? ¿Qué ha dicho el gran pianista estadounidense Fred Hirsch de él? Creo que Randall tiene un gran talento como saxofonista, está a un nivel internacional y es un compositor muy original. Palabras ahí casi como de compromiso, así suenan un poquitito frías, pero en voz, en labios del gran pianista Fred Hirsch, realmente tienen peso. Dejémoslo por ahí, vamos a anunciar lo que con lo que nos vamos a ir. El guitarrista francés Tony Barra, muy jovencito este chico, tiene una cara de nene, 20 años tiene, pero parece de 15. Luma publicó Gothic Music el 29 de enero de este año. Es su tercer álbum como líder. Fíjate, apenas 20 años ya tiene 3 álbumes y además una cantidad también muy importante de reconocimientos. El Young Talent otorgado por la prestigiosa institución SACEM francesa en el año 2013 y 2014, el premio especial del jurado Jazz So Far en el año 2015 y el Action Jazz Young Hop en el año 2016, premios hasta la fecha, porque realmente el muchacho es todo un prodigio y niño mimado dentro del ambiente jazzero francés y europeo. Tom Ibarra, Luma. Con él nos vamos. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.